julio, o sea, pasado mañana, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La verdad, qué temita, ¿eh? Y hay que ver en estos tiempos, por eso queríamos hablar con él. Hablamos de Alejandro Basilikiotis, es de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, y le damos la bienvenida. Alejandro, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, Alejandro. Primero decirte que te quiero agradecer por la predisposición para charlar con nosotros de un tema tan delicado, ¿no? ¿Cómo estamos en estos tiempos con este tema, Alejandro? Bueno, y difícil, Sí. difícil en un mundo complejo, en un mundo donde hay procesos de guerra en distintos países, como todo el mundo ya empieza a conocer un poco más públicamente. Y tenemos que entender que toda dificultad que se produce en cualquier polo geográfico genera un aprovechamiento por parte de aquellos que esperan la vulnerabilidad para la captación humana, porque bueno, es una situación compleja porque se trata del comercio. Seguro, hay un lucro ahí, ¿no? Por eso. Esa es la razón principal, es el lucro a través de la explotación del otro, a través de la reducción del otro y a través de la esclavitud. En realidad, estamos hablando de la esclavitud de siempre, Seguro, seguro. pero que modifica sus modalidades respecto, y depende de la época y el sistema jurídico, legislativo, de alguna forma este crimen va mutando sus maneras de actuar. Alejandro, y en este sentido, teniendo en cuenta tu experiencia, igualmente vamos mejorando, más allá de que el delito también se va adaptando a los tiempos, porque tener hoy un comité ejecutivo, tener una jornada como la que vamos a tener el jueves acá en Concordia y que va a ser en todo el país, ¿vamos mejorando? ¿Lo sentís así? Y naturalmente nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte. Ahí está. Es cierto que desde el Estado argentino se ha mejorado muchísimo en la actuación. También, y lo tengo que decir, desde que asumió Gustavo Vera como director del comité, que es una persona que venía de una experiencia, de una organización de la comunidad civil, la cual luchaba contra la trata de Mira. manera artesanal, digamos. Durante 20 años eso permitió que a la hora de estar al frente de un organismo nacional tuviese una experiencia real en la periferia, en la calle, digamos, Mira qué y bueno. pudiese, y además fue uno de los participantes de la conformación de la ley y la modificación de la ley 2012 y la conformación de la ley 2008, y bueno, y eso naturalmente generó un proceso de federalización del comité, donde se nombró un delegado por cada provincia. Y hemos hecho un trabajo muy fuerte que te puedo contar y también llegamos acá a Entre Ríos. Sí, Pero, contame, Alejandro, me parece importante. bueno, estaba refiriéndome al principio de que estamos hablando de un crimen complejo que en la situación actual tiene un crecimiento, pero de todas formas Argentina está dentro de los 30 primeros países que lleva adelante una lucha contra la trata de manera efectiva y está primero en la terna a Mirá qué nivel bueno. mundial. Esto dicho por el Departamento de Estado, según las estadísticas de actuación, de prevención, persecución, rescate y asistencia que tiene este tipo de informes. Y bueno, este comité en verdad se ha podido federalizar, que es una de las acciones que esta dirección llevó adelante el año pasado. Esta delegación, particularmente en Entre Ríos, como las otras en todas las provincias, se creó en marzo del año pasado, o sea, es reciente. El comité era unas oficinas en Buenos Aires que solamente miraba la explotación desde la capital porteña Seguro. y no tenía una llegada federal, si bien algunas provincias también como Entre Ríos o Córdoba tenían un consejo de lucha contra la trata provincial, eran solamente tres. Así que bueno, esta federalización permitió que la observación y la actuación y la prevención o asistencia en los casos de trata de cada provincia pudiese acomodarse según las características de cada provincia, porque según cada provincia, Argentina es un país muy extenso Seguro, y seguro. diverso, bueno, permitió que nosotros los delegados pudiésemos observar la realidad y empezar a buscar artesanalmente y creativamente, porque esto es un desafío diario, formas de llevar adelante procesos que permitan detectar, denunciar, prevenir. Así que bueno, acá estamos trabajando y como decís, sí, nosotros estamos mejorando muchísimo. Perfecto, no, y buenísima la explicación, Alejandro. Te pregunto en esto que decís que está bueno entender. Cuando vos hablás de las diferentes provincias, hablamos de diferentes modalidades, zonas calientes, zonas fronterizas, eso, idiosincrasia misma de los lugares, va variando el impacto de la trata y de la explotación dependiendo de la provincia y el lugar geográfico, Alejandro. Así es. Uh-huh. Nosotros, bueno, a ver, tiro algunos elementos como para identificar algunas cosas. No es lo mismo una provincia que fronteriza con una frontera con otro país, por ejemplo, como Entre Ríos, como la frontera con Bolivia, ¿no? No es lo mismo una provincia que está lindante a pasos fronterizos. Nosotros acá en Entre Ríos tenemos 3 pasos fronterizos. Entonces, en esos procesos, esas rutas que conectan la Argentina con la logística, es decir, con el transporte de mercadería y de personas, estamos hablando de que tienen una particularidad respecto de aquellas que son más bien mediterráneas. Seguro, seguro. Naturalmente por su ubicación. Por ejemplo, obviamente, según la cantidad de población que tiene la Argentina, cada provincia va a haber más explotación en las provincias que tengan más esa realidad. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que Catamarca, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza y Provincia de Buenos Aires, obviamente, son las provincias más calientes de la Argentina. Mirá. Incluida Chaco. Digo, Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza y Buenos Aires. Mirá. Entre Ríos también está ahí al ladito. Estamos hablando de una idiosincrasia, como decías muy bien vos, respecto de las poblaciones más bien originarias o más bien ligadas al ámbito rural, porque acá hay una cosa muy interesante que nosotros estamos trabajando muy fuerte, porque la trata, en su visión, digamos, norteamericana, tiene un enfoque sesgado desde el punto de vista que se observa desde la explotación sexual. Claro. Entonces, en la psicología social, la transmisión que se ha hecho de la trata de personas ha hecho que cuando a una persona se le nombre este término, la primera imagen que se le viene a su mente es una traffic blanca, una chica secuestrada. Sí. Es decir, por el caso Marita Verón, por bueno, acá tenemos lo de Fernanda Aguirre y hay otros elementos, pero los elementos es importante tener en cuenta que la explotación rural, la explotación laboral, En la trata de personas comprende el 68% de los casos. Mirá, bueno, qué dato, ¿no? Esto que vos hablabas al principio, ¿no? El grado de esclavitud que todavía tenemos. Exactamente, tenemos. Yo estoy hablando, 17.244 víctimas han sido rescatadas en Argentina desde el 2008 que se promulga la ley hasta hoy. Mirá qué dato. 7.234. De esas, en el 2021 se rescataron 1.333 personas, mirá, de las cuales en la explotación sexual fueron el 23% y en la explotación laboral el 68%. No, queda muy claro, Alejandro, queda muy claro. En este sentido, Alejandro, te llevo. Sí. ¿Qué rol está jugando el tema de la justicia con el tema de perseguir este tipo de delito? ¿Crees que hemos avanzado ahí también? Y nosotros trabajamos, a ver, es complejo. Nosotros trabajamos con un organismo que es la PROTEX, que es la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, que depende del Ministerio Público Fiscal. Y la verdad que ese organismo en particular, que es el encargado del número de denuncias, que es el 145, que funciona 24 horas, 365 días del año, y es el que tiene a cargo la denuncia, la investigación preliminar, la comunicación con los fiscales jurisdiccionales cuando se detecta un delito, por ejemplo, en Entre Ríos, que se deriva a la Fiscalía de Concepción de Uruguay o ahora al nuevo juzgado de Concordia. La verdad que funciona muy bien. Bien. Argentina es vanguardia en términos legislativos contra este tipo de situaciones, en términos legislativos. Es decir, por ejemplo, en Paraná, el juzgado federal paranaense ha logrado un avance y es vanguardia también a nivel nacional. Mira qué bueno. En el caso de legislación en materia de explotación sexual, pero tenemos un problema. En muchos casos, en el Poder Judicial, hay una cultura donde, cuando yo digo explotación laboral, estoy hablando que en el 85, a ver, la explotación laboral puede ser textil, sí, puede sí. ser rural. Las plantaciones, ¿no? Uno se también se le... Pero en el caso exacto, pero en el caso de que estamos hablando, el 85% de ese 68% es explotación rural. Y hay una cultura en Argentina que, si uno recuerda al Martín Fierro, hay tres, por ejemplo, digo para que si alguien nos está escuchando y quienes nos están escuchando del otro lado podamos dialogar culturalmente también. En el Martín Fierro hay tres tipos de personas, que son el negro, el indio y el gaucho. Uh-huh. No sé si recordás también. Sí. Bueno, son los tres razas, digamos, explotadas en la Argentina desde siempre. Que lo que hace Hernández es ponerla arriba de la mesa y mostrar los conflictos que entre ellos se suceden, pero en realidad lo que está haciendo es esto que dice Fierro, que son campanas de palo las razones de los pobres. Es decir, entonces, en términos de lo rural, hay una explotación permanente, hay una explotación sistemática, donde estamos acá en un problema de tipo cambiario, por ejemplo, respecto del comercio de los granos, y en ningún momento se discute la situación de los trabajadores. Y tiro un dato, nosotros de 750.000 trabajadores... tenemos 500.000 no registrados. Mirá vos. Y ahí es ya... decir, el 75% no está registrado, está en negro, y en la mayoría de los casos están en una situación de explotación, porque la relación que hay de aquel que tiene que explota la tierra y lleva adelante un emprendimiento, ya sea de cualquier característica, entiende que el trabajador rural tiene que vivir como un pobre, porque... con eso se arregla, porque esa es su forma de vivir. Ellos se arreglan con cualquier cosa, tirarle una pavita, tirarle una parrilla, que se arregle, saben hacer fuego. No tienen gas, no tienen agua. Viven con nylon, con palos. Sí. Triste realidad, pero buena descripción. Entonces estamos hablando de la misma situación que vivía Martín Fierro en ese momento y de la misma situación que vivía un hombre hace dos siglos. Está buena la explicación. Alejandro, y en el tema, ¿no? Hablando puntualmente de este comité, ¿hay laburo de contención para víctimas que obviamente pudieron salir de este escenario? ¿Se trabaja en contención, con apoyo psicológico, si querés llamarlo por ahí, no es por ahí, corregime cualquier cosa, pero se trabaja en eso? Bien, comento antes, para de contestar esa pregunta, un elemento más adelante, que es que se conformaron 28 mesas interinstitucionales en todo el país, donde las últimas dos fueron en Entre Ríos. Es decir, necesitábamos federalizar, necesitábamos reunir todo el sector judicial, el sector sindical ligado al área rural también, necesitamos reunir a los municipios, a las provincias en una sola mesa, y creamos 28 mesas interinstitucionales. Bien. En Entre Ríos está la mesa de la costa del Paraná y la mesa de la costa de Uruguay. En el día de mañana vamos a estar allá en Concordia reuniendo la mesa de la costa de Uruguay, donde está los jueces federales, fiscales, todas las fuerzas de seguridad, gendarmería, policía federal, prefectura, está el municipio, está la provincia, la Secretaría de Trabajo, etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido, hay un proceso de unificación, de coordinación y de solidaridad en materia institucional, en función de que cuando haya un rescate, y ahora voy a tu consulta, tengamos la capacidad de actuación rápida para la asistencia, que es la parte más compleja de este proceso. Nosotros sí hemos desarrollado un programa de asistencia con el Ministerio de Salud de la Nación, donde hay asistencia terapéutica, psicológica, permanente para una víctima o un sobreviviente de la trata. Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Vivienda, el acceso a la vivienda para las víctimas de trata. Hemos sacado más de 60 ordenanzas en todo el país para que estas personas puedan tener la posibilidad de una inserción laboral. Y creamos un programa con el Ministerio de Trabajo de la Nación de acceso al empleo, según las capacidades y talentos de las personas. Mirá qué bueno. Que durante un año en ese programa de capacitación cobran un salario mínimo y vital y móvil para que puedan sustentarse en su formación y luego se inserten en el mundo laboral, sobre todo privado. Uh-huh. Así que en ese proceso estamos avanzando en todo lo que significa la asistencia, que es una deuda que el Estado argentino tiene respecto a las víctimas de trata. Sí, la verdad que bueno. Y es muy complejo este abordaje que hay que hacer. Así que sí, los procesos están llevándose adelante y también estamos haciendo un trabajo muy fuerte de prevención y de difusión de la línea 145. Perfecto. Para que los argentinos, o sea, la comunidad argentina, comprenda la trata en una dimensión un poco más amplia de la que se comprendía y tenga la posibilidad de denunciar para que nosotros podamos trabajar. Está buenísimo lo que decís. Esto, vos sabés que yo lo veo más instalado a esto de la línea. Capaz porque había una compañera acá que estaba muy abocado con este tema y la verdad que por lo menos de mi parte celebro de que esté más instalado, por ahí hay que avanzar más en el sistema educativo, pero bueno, es un proceso que va a ir seguramente avanzando. Alejandro, te pregunto, en lo que va a ser netamente las actividades acá, sé que va a haber esta conexión con las mesas, pero ¿qué actividades va a haber en Concordia o en cuál vas a estar participando? Bueno, en Concordia venimos haciendo un trabajo hace un tiempo, no muy largo, pero viene siendo fructífero, porque bueno, hay un acompañamiento del municipio. Nosotros somos un organismo nacional que depende de Jefatura de Gabinete. Y en Concordia, como te comentaba, se lanzó hace 2 meses la mesa interinstitucional en Concordia, que comprende una actuación en toda la costa del Uruguay, que es la Ruta 14, de norte a sur. En la cual, bueno, participan, como te comentaba, el sector judicial federal, la Fiscalía Federal, todas las fuerzas de seguridad, los organismos provinciales contra la trata y todos los organismos que conforman la asistencia, como por ejemplo Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, Desarrollo Social, etcétera. Entonces la actividad que vamos a desarrollar tiene que ver con el encuentro de esta mesa, todos sus organismos, funcionarios y funcionarios, y también los sindicatos que participan como UATRE o Sindicato de Camioneros que participan dentro de la conformación de esta mesa porque vienen acompañándonos fuertemente en la prevención. Y decirte esto porque va a estar presente Edith Leiva, que es la directora de investigaciones contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en este encuentro del día de mañana desarrollando una capacitación para todos los funcionarios y funcionarias y secretarios y secretarias para adelante esta coordinación que necesitamos y este acercamiento, porque de alguna forma esta mesa es como un botón rojo donde cuando detectamos una situación, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicamos permanentemente y bueno, la actividad se hace en el salón municipal a las 12:30 horas. Pero bueno. Y ahí se va a hacer esta capacitación a través de esta expositora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y durante la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar en el gazebo de la plaza del Centro Cívico de Concordia, junto con organizaciones de la comunidad civil, como ATE, el Sindicato de Camioneros, como Movimiento Evita, digamos, varias organizaciones y ACMER que se han solidarizado con el tema de la trata. y han propuesto desde ellos la idea de difundir el número 145. Vamos a estar a las 16 horas en ese lugar. Y luego tenemos un encuentro con la Asociación de Colectiveros. Verá qué bueno, intensa actividad. Porque sí, porque también con el Consejo Deliberante se ha promulgado la ordenanza para la difusión del número 145 del transporte público, taxis y remises. Verá qué bueno. Entonces vamos a mantener un encuentro con la Asociación de Colectiveros y de todos los sectores del transporte en función de que el sector pueda conocer lo que la trata, el número, en función de que cuando la ordenanza se quiera aplicar, exista un proceso de conocimiento de la comunidad en este sentido. Y bueno, y también estamos llevando adelante una ordenanza de inserción laboral en Concordia también, junto con el Consejo Liberante y los concejales de todos los bloques. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. El cambio como del oficialismo y del peronismo. Alejandro, te quiero agradecer un montón, la verdad, por la explicación, por la predisposición, y felicitarte por el laburo que están haciendo. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo acá en Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, un gusto la conversación y bueno, a disposición de cualquier situación. Perfecto, ahí está, buenísimo que nos podamos mantener en contacto. La verdad que muy claro,